Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Uno de los episodios más grandiosos de la historia del rock argentino es también un arrojo artístico casi inconsciente. En 1971, cuando se conoció su segundo LP, Vox Day era una de las principales bandas del incipiente rock en castellano, pero también un cuarteto de veinteañeros con el pelo largo bajo un gobierno militar, al fin y al cabo. Caliente, su primer disco, había sido una gran muestra de rock fibroso, suburbano, proletario y existencialista. Pero el siguiente paso era sencillamente una locura. Un disco doble, releyendo en clave rockera el libro sagrado de cristianos y judíos. La Biblia era una empresa enorme y que casi nadie en el mundo logró concentrar del modo que lo hicieron los guitarristas Ricardo Soulé y Juan Carlos Jody Godoy, el bajista Wilfrido Willy Quiroga y el baterista Rubén Basso Alto. Presentamos hoy, en larga duración, La Biblia, de Vox Day. El principio, era el principio de la noche y solo. En las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. We'll be right back.

larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. We'll be right back.

ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. La idea de interpretar los textos bíblicos a través de canciones de rock fue idea del guitarrista Ricardo Soulé. La familia Soulé no era fervientemente católica, aunque la madre de Ricardo sí era algo más practicante. Sin embargo, el influjo cristiano le llegó a Soulé a través de su futuro suegro, un hombre de origen polaco que había permanecido 3 años en un campo de concentración en Siberia durante la Segunda Guerra Mundial. La supervivencia a aquel encierro lo había convertido en un apasionado devoto de Cristo y de la Virgen de Częstochowa, la patrona de los imposibles. Ese hombre le hablaba a Soulé de la fe de una manera de la que el músico no podía abstraerse. La idea, entonces, se fijó en Soulé, que le propuso a sus compañeros de banda hacer un disco temático en el cual las letras saldrían de las historias narradas en la Biblia. En la parte que sigue, las canciones se adentran en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y el final de los tiempos. Seguimos escuchando La Biblia de Vox Dei. Thank you. ya no habrá más calma, no. Ya empezó el final. Recuerda que sos mi amigo y que no me perderás. Y te cerraré el camino por decir lo que es verdad. Pero nunca estarás solo, porque allí yo voy a estar. Llorarás, amigo. Será cuando yo me haya ido a prepararte un lugar. Pasará un poco de tiempo y ya no me verás. Y otra vez pasará el tiempo a verme volverás. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En la época en que se compuso este disco, Vox Day ensayaba 6 horas diarias, sin excepción. Para componer las músicas adecuadas a los climas de cada parte de la Biblia, el grupo leía unas notas de lectura que habían armado Soule y su novia. Así buscaban la música que mejor se adecuara a cada parte del libro. Durante la gestión del material, Soule también había escuchado con atención bastante música sacra, como el Requiem de Mozart o las Pasiones de Johann Sebastian Bach. Según Soule, el espíritu del disco es de raíz barroca, pero con un soporte de guitarras eléctricas. Box Day no le había pedido permiso a nadie para componer la Biblia, pero la iglesia logró enterarse y lo citó a una reunión. Los muchachos de Quilmes se encontraron con Monseñor Grasselli, secretario del cardenal Antonio Caggiano, por entonces arzobispo de Buenos Aires. El clérigo, que está acusado por organismos de derechos humanos de realizar tareas de inteligencia para los militares genocidas algunos años después, aprobó las letras e incluso hizo las gestiones necesarias para que una carta suya se incluyera con la primera versión en vinilo. El álbum se grabó en los estudios TNT con una consola de 4 canales y a lo largo de 150 horas para luego ser publicado por Mandioca y convertirse en un clásico del rock argentino. Presentamos hoy, en larga duración, La Biblia de Box Day. Oh, Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin.